Radio. .com. La vecindad radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Protagonistas del encuentro que inaugura las grietas por donde se cuelan notas y sentidos. Armonías ocultas y a la vista de todos. Hagamos un festín. Papas al horno y archivo adjunto. Treinta minutos pasaron de las 20 en toda la República Argentina y así le damos un nuevo comienzo a Papas al Horno. ¿Cómo están, amigos? Estamos, bueno, ya saben quién les habla, Willy Wonka, directamente de mi casa llena de chocolate. Agradable noche vamos a vivir hoy aquí en Papas al Horno porque tenemos un programón, porque ya tenemos para anunciar de que se viene una fiesta. Ahí está, yo tenía mi cortina, la necesitaba. Antes de hablar de la fiesta vamos a dar la bienvenida. Está en condiciones. Hoy tenemos un triste zorro. Zorro, ¿cómo estás? En la búsqueda. Está en la búsqueda, vamos a comentar a la gente. ¿Se escucha mi voz? Sí, se escucha, ¿no? Ahí está perfecto. No, me gustó la cortina, Ah, porque el zorro. Está mal el zorro, ¿saben por qué, señores? Porque el zorro ha perdido su caballo. No puede ser. El corcel, no su caballo. Bueno, su caballo, perdóneme, discúlpeme. Yo estoy acostumbrado, yo soy de Willy Wonka, sí. Es oriundo de Matadero. Claro. Y ahí hay mucho recero y todo eso. Pero bueno, ha perdido el corcel, el zorro, ¿ha perdido el corcel? Sí, no volvió. ¿Qué? ¿Usted lo larga como los perros? O sea, le abre la puerta a la noche, sale el caballo, hace sus necesidades por la vereda de su vecino, no limpia y vuelve al perro, el corcel, perdón. El corcel primero se limpia solo. Mirá, ¿va al baño? Lo elegí de potrillo porque vi que... Tornado se llama. Que se limpiaba solo. Mirá vos. Bueno, yo también tenía una puerta. Si alguien lo vio, no es un unicornio azul, es un corcel negro. Apareció con vida de nuestro corcel, del corcel de... Que vuelva donde haya, que vuelva, no sé dónde está el corcel y lo estoy buscando, así que ahí ando en esa. Volvé, corcel, no te pega más, es el eslogan de la noche. No, yo le hacía así y él volvía. Volvía. No está volviendo. Vos sabés que, bueno, le voy a mandar un saludo que seguramente están del otro lado del auricular o del parlante, o vaya a saber de qué. Pero sé que están ahí a mi amigo Chaca, a mi amigo Raulo, que hoy estuve pasando una agradable tarde, un agradable momento en su empresa, en su microemprendimiento. Estuvimos degustando algunos juguitos de uva y la verdad que hemos pasado un agradable momento. Que venía para acá, venía recontento porque venía, por supuesto. Pero estaba para quedarse un ratito más. ¿Viste? Pero bueno, yo sé que los muchachos siguen allá y están escuchando el programa, así que les mando un abrazo enorme. Muy bien. Los quise traer, no quisieron venir porque no podían salir del trabajo. Estaban como muy concentrados en lo que estaban haciendo. Así que les mando un abrazo enorme que están allá del otro lado. Hoy tenemos una noche linda. Willy Wonka va visitando amigos a otras fábricas y le va recomendando cuestiones. Exacto. Ellos tienen su taller de costura. Y bueno, son los que ellos me hacen este vestido enorme, a ver si la cámara me puede hacer un primer plano. Mirá, el saco que tengo hoy, violeta, porque bueno, yo no lo veo, estoy caminando por algún lado. Tengo mi saco violeta, a ver si la cámara puede hacer un primer plano. Los zapatos son Sarcani, gracias a Sarcani, Ricky, Que bueno, ahora está abriendo un nuevo emprendimiento en Barcelona con la mujer de Messi. Y Cercani, gracias, me mandó estos zapatos, hermosos. Cercani, ¿de dónde está? Yo no lo encuentro el corcel. Está triste el zorro por su corcel. Si vos viste el corcel por tu barrio, dando vueltas ahí, tomando una birra en el kiosco, viste como Horseman, ¿viste la serie? ¿La viste a Horseman? ¿No la vieron? ¿Eh? Bojack. Estaba bueno. Bueno, me cortó el mambo. El opera. Está como el operador. Gonzalo. No, pero no tiene cómo Gonzalo. No entiende, no entendió nada, no entendió el concepto del programa. Yo estoy hablando acá con el cantinero Gonzalo. ¿Qué me está hablando? Estoy buscando. Vamos a presentar a nuestro operador estrella, señor Obi-Wan Kenobi. Aquí está con nosotros. Gracias por cortarme el mambo, ¿no? Obi-Wan, escucha una cosa. No, ¿por qué le cortó el mambo? No entendí. Porque yo dije Horman y me dijo Bojack. Sí, Bojack. Horseman es uno que... Horseman era la pepa. La pepa, la galletita. Sí, que era uno blanco, Horseman. Claro, Hoffman. ¿Qué hizo Hoffman para estar ahí? ¿Cuál fue el mérito por estar ahí? Porque vos comprás a Hoffman. ¿Y qué? Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es? ¿Qué hizo? Hizo varias cosas. ¿Quién es? No sabemos. Vamos a averiguar de la vida de Hoffman hoy aquí en Papas al Horno. Vamos a saber. ¿De qué quieres saber? Yo le cuento. Quiero saber cuál es el mérito por ser el título de una pepa. Básicamente porque descubrió el LSD, los efectos y los provocó. Él mismo lo descubrió. Sí, él mismo. Ah, lo quiero mucho. Un abrazo. Vivió hasta los 90 y pico. Sí, yo no sé la vida, discúlpame. No, después le mando un Twitter. Por favor. Yo llegué a segundo año secundario. Ajá, ahí, así todo Willy Wonka tiene la hice chocolate. Todo un emprendimiento increíble, ¿no? ¿Trajo chocolates? Traje chocolates, traje sorpresas. Vuelvo a la radio solo para comer un chocolate de Willy Wonka. Tengo las Wonka. Son un grupo de chicas. Creí que eran unas zapatillas. No, las Wonka son un grupo de chicas que... ¿No es un instrumento tampoco? No, pero se puede tocar también este instrumento. Así que lo van a poder ver acá en exclusiva en Papas al Horno. Ajá. Tenemos un programón lleno de cosas, ¿cómo qué? Mire, usted es el conductor, yo estoy acá por Clay. El zorro hizo la... Y bueno, y me ha dejado... Tornado. Vamos a aprovechar el momento porque no lo habíamos anunciado antes, ya que estaba usted acá el zorro. Más allá de que está con su cabeza en otra cosa, que está tornado, en la búsqueda de su... Tornado. Corcel. Vamos a avisar a la gente que el sábado 23... Sí. ¿De qué mes? De este mes. De septiembre. 23 de septiembre, con esta cumbia hermosa de fondo, te anunciamos que se viene, la radio abierta de la vecindad. ¿Usted participó de alguna radio abierta? No tuve la suerte, no me ha llegado nunca la invitación. Bueno, yo sé que no, ustedes no tienen acceso a mi fábrica y entonces no me llega la invitación, jamás me hubiera llegado. Pero bueno, vamos a ver la primera. ¿Quién le abre la correspondencia a usted, Willy Wonka? Yo tengo uno de Zumpalumpa que está medio flojo. Es tiempo de contratar al correo argentino, pero bueno, eso es otro tema que no quiero tocar acá en el programa. Vamos a anunciarles que el 23 de septiembre se viene la radio abierta, en el cual van a ver un montón de cosas. Y yo ahí, hasta ahí llegó mi amor. Yo más de eso no sé. Yo sé que el zorro está muy al tanto de todo eso. Tornado. Yo no sé si el zorro está chateando con alguien en vez de estar en el programa, yo no lo sé. Pero lo vemos cabizbajo con su celular en la mano. Yo no sabía que el zorro tenía celular, aparte. ¿Cómo me ve usted si yo estoy buscando a mi corcel? Pero yo lo veo porque, bueno, soy Willy Wonka. Si no te veo yo, no te ve nadie. Anda con ese ascensor volando por ahí. Olvídate, soy yo. Bueno, señores, tenemos muy buena música. Tenemos un montón de bandas nuevitas que nos han mandado nuestros oyentes. Vos ¿sí? ya sabés que si querés que escuchemos a la banda de tu hermano, ¿me entendés? Bueno, ¿vos cómo hacés para que con nosotros escuchemos y conozcamos a la banda de tu hermano? Bueno, vas a verle una fecha que agarrás con tu celular o con lo que tengas a mano para grabar de audio y nos grabás el tema, dos temas, tres temas, y lo decís, esta es la banda de mi hermano. Y nosotros tenemos el material y lo pasamos y lo reproducimos y lo escuchamos. Y la banda de tu hermano se conoce. O quizás no. Pero bueno, por lo menos estuvo acá presente con nosotros en Papas al Horno. Acá tengo la data que usted estaba pidiendo. Ahí está, a ver, por favor, vamos a la data de la noche, de la mano del zorro. El sábado 23 es. Usted ahí bien, está. Bien lo dijo. ¿Viste? Acá en la vecindad. En abre la vecindad. Las puertas, el lugar es secreto. ¿Tornado? Ahí está. ¿Usted está ahí cerca de la radio? Vuelvo. ¡Vení, Tornado! Sí, ahí viene. Bueno. Parece un perro, Tornado. Ahí viene, ¿verdad? Sábado 23, especial primavera. Va a estar exponiendo Mirela Vega. Mirela. Se va a estar leyendo, va a estar presentando su libro Los cantos de Rosalca. Los cantos de Rosalca. ¿Estará sí. buena Rosalca? No lo sabemos. Kitty Sanders. Va a venir y va a leer su libro. Alemana, creo que es ella. Ah, mira. Un saludo. ¿Y habla español la habla alemana? Bastante bien. Sí. Mirá qué bien. ¿Y la vamos a tener en papas al horno antes de que salga? No sé, Willy Wonka. ¿Usted qué quiere? ¿Quiere que venga la alemana acá, al estudio, señor? Bueno, le puede hacer la nota directamente en la radio abierta y después la pasamos, que es lo que hacemos en papas al horno. ¿No se da cuenta que estamos replicando? Estamos allá, estamos un paso más adelante siempre. Estamos replicando lo de la tercera radio abierta y ahora esta es la cuarta radio abierta. Esta es la cuarta. Bueno. ¿Le cuento más cosas? Por favor, por favor. Va a haber teatro. Va a haber teatro. Proyecto del otro lado se llama. No me pregunte más porque ese es el tema. Listo. Porque aparte no se puede. ¿Cómo se dice ahora? ¿Que viste que así se dice, ¿eh? Spoiler. Proyecto del otro ¿Usted lado. ¿Usted está de acuerdo con las palabras, las nuevas palabras cuando se dice spoilear? Pues, ¿qué dice? ¿Le parece bien que exista esa palabra o no? ¿Le parece una boludez? No. ¿Es una boludez? ¿Es idioma nerd? Tornado. Ya está tornado. Voy a volver, ¿eh? Ahora agarro mi motocicleta y vuelvo. Bueno, entonces no me spoileé la obra de Detrás del Otro Lado, ¿no? Proyecto del Otro Lado. Proyecto del Otro Lado. Es un proyecto, todavía no está en el otro lado. Exacto. Además va a estar Hijas del Caos, que son dos chicas que hacen hip hop y se la rebancan, así que va como... ¿Podemos escuchar algo de las chicas hoy? Se cortó, ahí está. Sí. Hola, sí. Pará que se me cayó... ¡No! Van a estar las chicas del caos, Hijas del Caos, Athletic Fish y Cocodrilo Lo Correntino. Que hablamos la semana pasada. Hablamos la semana pasada. Los grabamos en el 2016. Sí. Y ahora en el 2017 los vamos a volver a grabar con una formación nueva probablemente. Sí. Y no sé si Willy Wonka va a estar a cargo ahí de grabar o va a estar solo escabeando. O, el sábado 23 es mi permitido, justamente. Eso, excuse me. Es mi permitido, así que vamos a hacer lo posible de que pueda mantenerme en pie. ¿Hasta qué hora dura esto para que la gente venga? ¿Se sabe el horario? Sí, hay un evento, Willy Wonka, que usted tiene que poder asistir. Ah, mire usted. Lo tengo en este momento. La vecindad Radio Online busca ahí en el historial. Cuarta radio abierta, la vecindad radio abierta, cuarta, tiene que buscar así. Sí. Y pone asistiré. Perfecto. Yo lo voy a compartir con el Facebook de Papas al Horno y Archivos Juntos. Por favor. Lo mando acá. Me lo puede buscar en Facebook, Willy Bob. Ahora, le propongo seguir escuchando bandas que grabamos en la radio abierta pasada. Estaría muy bueno. Obi-Wan Kenobi ha hecho una edición de Luxe. Son las 8 horas 40 minutos. Es un buen momento, para escuchar a... Usted manda, Obi-Wan. Usted manda y nosotros después contamos qué estamos haciendo. La impunidad del operador técnico, ¿no? Hace lo que quiere. Es Obi-Wan. Él, si quiere, te saca. Estuve viendo el regreso del Jedi, un embole, más o menos un embole. Todo, ¿la viste? El Jedi, que es todo por anime. Estaba pensando otra cosa. Todo por anime. Entonces es un fragmento de las películas que se les ocurrió a otra persona y con el permiso de Steven Lee, ¿o cómo se llama? Lucas, Warren Marshall y George Lucas y Stephen King la hacen igual. Mire usted. Y es toda una cosa que no sé quién les dejó inventar todas las cosas que están inventando. ¿Sabe que usted nosotros no tomamos en cuenta un detalle importantísimo, fundamental? No sé por qué grita. De todo esto, porque me desespera, desespera. Está acostumbrado en la fábrica. Está acostumbrado a laburar con los Umpalumpa, claro, que son medio sorditos. Y hay uno cerca y otro lejos, me imagino, ¿no? Claro. Entonces es muy grande su fábrica. Es gigante. Claro. Gigante, imagínate. ¿Viste San Luis? ¿La provincia de San Luis? Ah, creí que me decía la calle San Luis. No, ¿viste la provincia de San Luis? Bueno, imagínate todo eso de chocolate. Qué rico. Pero que lo único que tiene acceso soy yo y mis Umpa Loompas. Lo que yo le iba a recordar es algo que usted no tuvo en cuenta y hasta ahora no lo pensó. No, diga. Y quiero revivir. Y quiero pensar que el 21 de septiembre, el día de la primavera, es jueves y lo vamos a pasar aquí en Papas al Horno. Qué bueno, no me había dado cuenta. Entonces, tenemos que pensar algo. No sé qué le parece a usted. Me parece perfecto. Hay una moviola, decían acá. Ah, ¿sí? Ah, ¿viste? Yo sabía. Algo hay. Podemos anunciar, no se puede anunciar tampoco. O sea, estamos acá como tirando eventos, una fiesta, un quilombo. No, por eso, porque sí está confirmado. Va a haber un mango detrás de toda esta publicidad, sí, ¿no? Usted no sé qué quiere hacer el 21, ahora lo chequeamos con... Ahora vemos, el 21 es jueves, acá, estamos acá en este momento. Ahora acá, el 21 de septiembre va a ser acá en Argentina. Britney Spears. Algo que nos debemos de la otra radio es una picada, me parece. También. Una buena picada del 21. Algo. Primavera. Algo lindo. Fibra, me dijo el médico que tengo que comer. Ah, ¿sí? ¿Qué fibra? ¿Qué es? Yo quería invitar unas cosas, así, algo, poder hacer algo lindo. ¿Qué quiere invitar? No sé. Escuche, ¿le parece que Obi-Wan... No me malinterprete. No, que Obi-Wan ponga una canción de la que grabamos de la tercera radio abierta. Por favor, vamos a escuchar algo de música aquí en Papas al Horno y ya volvemos. 43 minutos, pasaron de las 20 en toda la República Argentina. Vamos a encender eso que tenemos acá en el corazón. Y pega un montón. Palermo Valentín mezcla la platita con su ignorancia. Las chicas confundidas más porque su belleza no se venera. Burst. Chef Nichols, Alfredo Richa, you must hide the numbers you with the black dress on. Hacer radio. ¿Tenés una idea? Contactanos. Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de la vecindad radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontrarnos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Radio Queda. Radio Queda. Pasaron de las 20 en toda la República Argentina y seguimos en vivo aquí. Ya lo saben, Willy Wonka, ¿quién les habla? Con el zorro y con el operador. Hola. ¿Cómo? Hola, ¿cómo le anda? Estas cosas que pasan acá solamente pasan en la vecindad radio. Que estábamos escuchando acá de Yabudú, que no sé qué, buen tema, que un poco colgado, ¿viste? Escuchando con el temit. ¿Y quién aparece? Aparecen acá la gente de Yabudú. Bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muchas gracias. Un placer. ¿El zorro cómo lo ve a esto? Bien, che, ¿te habías escuchado? No lo había escuchado, no habíamos escuchado esta parte, no lo había podido escuchar, pero sonó re lindo, ¿eh? Sonó re lindo, tenemos dos canciones más para compartir con ustedes. Un poco la idea de Papa Salorno es grabar las bandas así en crudo, que estén tocando, que casi ni se den cuenta, inclusive que estamos ahí grabando. Esto fue la última radio abierta. La número 3, y la estamos invitando a Willy Wonka, que no vino nunca una radio abierta, así que tengo venir. Se compromete acá también a ayudar ahí, porque hay que hacer muchas cosas en una radio abierta. Me van a hacer laburar. Sí, yo sí, estaba sí, en la fábrica de chocolate, re tranquilo, viste, con los Zumpalumpa que me lavan la ropa y todo eso, y ahora estoy acá. Es bueno, pero viste que cómo es la vida, te llevas con la gente buena. ¿Cómo anda de Yabudú? La verdad que bien, de primera, estamos ahí haciendo un par de fechitas por todos lados. Ahora nos estamos preparando fuerte para mi cumpleaños. Yo soy Jorge, el bajista de la banda. Jorgito. Voy a cumplir 40 añitos, che. ¡No! Muy bien. No, bien. La verdad que muy bien. Así como ¡bien! Sí, sí. ¿Y qué onda? ¿Tenés hijos? No. ¿No tenés hijos? ¿Estás casado, soltero? Mirá, mi viejo me decía Peter Pan, así que... Ah, bien, joya. Bueno. Para que te des una idea, le faltó de ponerme Peter Punk nomás. Claro. Pero bueno, nos estamos preparando así. Mañana vamos a tocar en Barrio Charrúa, ahí en la, digamos, a una cuadra de la cancha de San Lorenzo. Sí. Que mucha gente le dice que es una villa, pero no es una villa, es un lugar tranquilo. Ahí había un gran compositor que se llamaba Darío, de una banda que se llamaba Constructor, se llamaba, porque él era bajista y compositor. Y bueno, él se acostó a dormir el día del padre de este año y no se le volvió a levantar. No. Lamentablemente. Así que mañana nos juntamos ahí. Va a ser una cosa más así distendida, formal. ¿Esto en qué calle es? Es calle Charrúa. Charrúa y Cruz y Charrúa. Y Charrúa. ¿A qué hora? Enfrente de la cancha de San Lorenzo. A partir de las 2 de la tarde vamos a estar ahí. Sí. Van a haber todas bandas de ahí del barrio. La gente puede ir tranquila. Pregunta por Darío, ya van a saber. No hay ningún problema. Mira qué bien. Seguro. Después, bueno, nos estamos preparando fuerte para la fiesta de la flor. Supuesto, claro. ¿Cuándo? El 6 de octubre, que es justo mi cumpleaños. Muy viernes bien. 6 Mirá. De octubre. Sí. ¿Y en qué lugar de fiesta de la flor? Porque estos chicos se hacen en muchos lugares. Y creo que va a ser el Minimal. Me gusta Minimal. Tiene un patiecito. Willy Wonka, ¿conoce Minimal? No, es un ofa. Lo perdimos a Willy Wonka por un tiempo, ¿no? Parece. Sí, Willy Wonka se va. Sí, es como que me voy, vuelvo, ¿viste? Yo tengo que atender a otros asuntos también. ¿Dónde queda Minimal? Minimal Bar queda en Córdoba y Dorrego. Sí, es al 5985, ¿no? Mirá. Así que... La parada de Bondi, ahí se ve Minimal atrás del cartel. No salgo mucho de noche, ¿viste? Yo trabajo mucho. Tal vez mi corcel se quedó ahí, Tornado, estoy pensando. Puede ser que está ahí. Capaz que hay que buscarlo, mirá que yo dejé cosas ahí, después las fui a buscar y estaban. Están, y bueno, puede estar ahí entonces Tornado. Bueno, contame un poco del resto de la banda, los muchachos. ¿Ustedes cómo son? ¿Son ensayar mucho? ¿Se juntan nada más a tocar? Mira, resulta que la cosa se dio así. Yo venía tocando con unos chicos jóvenes muy copados, pero bueno, uno empezó a militar para la izquierda y bueno, como que no le dan los tiempos. Se fue de la música. Sí, se dedicó a otra cosa. Y el otro pibe es de Misiones y se tuvo que volver a Misiones. Mirá. Y vos sabés que yo. ¿Y quedaste vos con todo? Sí, básicamente nosotros éramos tres los originales, uno se tuvo que ir a... Yo soy de Río Negro también. Sí. Éramos una banda patagónica, ahora de Patagónica quedé yo solo. Y nada, bueno, llamé a un amigo que hoy debe estar tocando con su banda El Rufián Melancólico, que hacen blues del pantano, como yo dice. Muy bueno. Muy bueno, un guitarrista que toca con los dedos, así, no usa púa. No usa pedales. La otra vez enchufamos un guagua, un flanger, porque no teníamos equipo de guitarra, entonces teníamos uno de bajo y le pusimos un flanger que hacía ruido para todos lados y se reía mucho. Y estamos con él, se llama... Bueno, estamos también con Lucho Rifai, el chico del Rufián Melancólico, que es el guitarrista, pues ellos son tres, tocan con trabajo y toda esa historia. Sí. Bueno, ese es Néstor Bocigués, un amigazo, Néstor, que venía de dar una gira... Todo jazz, así desenchufado, con una armónica, sí. Por México, bajado, así todo tocando jazz. Y cuando llega para acá, le digo, bueno, ¿querés volver a... Si me podías hacer la onda por una fecha, ¿viste? Que era la fecha justo de la fiesta de la flor. Ajá. Y llegamos allá, ¿te acordás? El zorro estaba, sí. Claro, y vos sabés que... El batero también dijo, bueno, sí, está dando arquitectura, pero el bueno, arquitecto. El arquitecto, exactamente. Tiene 23 años, está en cuarto año de arquitectura. Mirá. Tomá. ¿Viste? El casquito blanco. Y bueno, los chicos son músicos hace un montón y como que dimos una fecha y nos dimos cuenta que cuando tocamos juntos se crea como un... Hay algo. Y bueno, ya vamos como por la sexta fecha y que... Y va. Y pero no sabes cómo va. ¿Cuánto hace esto? ¿Cuánto tiempo hace? Y te estoy hablando de hace... ¿Dos meses? Dos meses. Que arrancaron con esto. Tres meses, dos meses. ¿Qué pasó dos meses? Todo esto, que, ¿no? Claro, exactamente. ¿Qué pasó todo esto? Que son cosas de la vida. Sí. El pibe, por ahí tocar con chicos está re bueno, Pero por ahí hay algunas cosas que te... O sea, hay algunos pibes que tienen más ganas de tocar que otros, eso es lo que quiero decir. O sea, yo a los 18 años hubiese querido tener una banda que me dijera, che, vení a tocar que ya tenemos todo. ¿Qué banda te querías hacer vos cuando eras chico? ¿Qué banda? Sí, viste, que uno cuando era chico, viste, que era, mirá, que la banda que te gustaba. Sumo. Y por supuesto, el primer cassette más que tuve y que más escuchaba era The Wall. Sí. De Pink Floyd. Que también... ¿Eso era lo que más escuchabas de chico? Sí, no, en realidad voy a decir la verdad. Claro, mi hermano me hacía escuchar George Benson, Jaco Pastorius, pero también claro, me hacía escuchar... Claro, porque uno en la casa, porque sí. Vos escuchás, lo que vos te gusta vos lo escuchás, pero vos debes tener una familia numerosa, ponés, no sé, tenés tu viejo que escucha tango o escucha otra música, tu vieja también escucha otra música. En mi casa, por ejemplo, escuchamos folclore por parte de mis viejos, después escuchar cumbia por un hermano. La música de chico con la que uno crece, vos creciste con esa música, claro, en la adolescencia. El problema que tuve, no fue un problema, que si me está escuchando, no sé, nos está escuchando Charly García o Fito Páez, sí. Bueno, Spinetta no estaba más ahora, lamentablemente, es que escuchaba mucho esa música, entonces lloraba un montón, claro, era pibito, me pasaba llorando, miren chicas, le decía a las chicas, escuchen este muchacho, justo claro. Entonces salíamos, viste, para ir y todo eso. Y bueno, en entonces... ¿Tocabas la guitarra? No, yo iba a ser baterista y mi hermano era bajista. Y un día me dice, mirá lo que traje. Bueno. Ah, no, la cosa fue así, perdón. Lo voy a contar bien cómo es porque... Ahí está, vamos a la verdad. Sí, vamos a la verdad. Aparece mi hermano totalmente fuera de sí. No sabíamos qué le pasaba. Había tomado ginebra. Mirá. Un par de ginebra, no sé por qué. Le pregunto, ¿qué pasó, Daniel? ¿Se murió un amigo? ¿Quién es tu amigo? Luca Prodan. Le digo, ¿quién es Luca Prodan? Le digo, ¿viste? Mucho... Me trajo el cassette After Chabón. Sí. Entonces empezó el disco After Chabón a correr. Y entonces estaba Cruz Achán, No Tan Distintos, Mañana el Abasto. Y yo digo, che, ¿pero qué? Son tres bandas. Le digo, Y me dice, no, es una sola banda, claro. Boludo. Me dice, pero enojado, ¿viste? Entonces, boludo. Y reproducí. Sí. Yo cuando le dije, ¿quién es Luca Prodan? Ya ahí ya se recalentó. Y fue, buscó. Y bueno, y de ahí en más dije, che, voy a ser bajista. Mirá. Así que la banda. ¿Y siempre de rock? Sí. Igualmente yo soy parte del taller de música del Borda, del Frente Artista del Borda. Mirá. Y ahí tocamos a como los únicos. Frente de Artista, contame un poco que no sé el tema. Frente de Artista del Borda. Está en la radio de la Colifata. Sí. Tenés taller de música, que es donde estoy yo. Tenés desmanicomialización, tenés periodismo, son talleres que música, están... Música, tocan con los muchachos. Sí, y salimos con los muchachos. ¿Salen también? ¿A ver banda? Salimos a tocar. ¿Ah, también? Sí. Ah, sí, buenísimo. Sí, cuando quieran venimos. Se llama Acuerdos entre cuerdas y las vueltas del tambor. Pero justamente ayer estábamos hablando de que era un nombre re largo. Claro. Voy a ver... ¿Cómo me dijiste? Acuerdos entre cuerdas y las vueltas del tambor. Claro. Era como que viste. Esto porque agarraron un poco. Falta de nombrarme a mí. Yo me podría haber puesto a mí también. Y Jorge, viste todo. Sí. Así que bueno, entonces. Vamos a ver si le hacemos el nombre un poquito más corto y más. Y bueno, cuando quiera podemos venir a tocar. Sí, acá, estaría buenísimo, ¿por qué no? Por supuesto que. Ah, vale, que sí. Siempre tienen. ¿Qué hacen con los pibes? Y mira. Vos ahí tocas el bajo también, tocas la guitarra. Toco el bajo, ¿no? Tocas el bajo, sí, tocas exclusivamente el bajo, no tocas la guitarra. Sí. Perfecto. Hay gente. Cada taller, digamos, tiene sus coordinadores. Los coordinadores son psicólogos. Sí. Y en este caso tenemos dos psicólogas y. No, dos psicólogos, una mujer, un hombre y un musicoterapeuta. Mirá. Que él es. Es el guitarrista de la banda. Sí. Está dentro del equipo también. Sí. Los tres coordinadores son parte del equipo. También parte de la banda. Sí, canta muy bien. Canta ¿Y cuántos muy bien. Integrantes tiene la banda? No, son. Digamos, en algún momento puede llegar a ser todo el Frente Artista del Borda, digamos. Ah, todos. Digamos, claro. Sí. Cuando cada dos años vamos para Mar del Plata sí. Y tocamos por ahí en el Roxy, que nos prestan el lugar así gratuitamente. Exacto. Entonces ahí se llena la sala. Porque ahí van todos los talleres, el de periodismo, el de. Van todos y. Sí. Es como que. Un evento. En el que nos apoyamos todos, ¿viste? Exacto. Lo que pasa es que la música te da eso, ¿viste? Sí. Lo de ir rápido, ¿viste? Vamos a escuchar un poquito de Yabudú para toda la gente que está del otro lado, ¿no? Dale, por favor. ¿Te parece, zorro? Dos minutos pasados de las 21, vamos a escuchar un poco de Yabudú aquí en Papas al Horno. ¿no? Hoy te fui a buscar, ya no estabas en el barrio. Hoy te fui a buscar, yo te extraño. Estamos hablando que bueno, es del chico que toca el violín, que toca el violín, que toca el acordeón también, son chicos también del otro grupo, perfecto. Del grupo del Borda, digamos. Del grupo del Borda, sí, sí, sí. Bien. Entonces, ¿y tenés otro proyecto más aparte de este? No. Que estamos charlando acá, estamos así. No, estamos. De hecho, yo eso es ad honorem, ¿viste? Así sí. Que mi jefe es el primero que dice, si no gana plata, ¿para qué va? Está bueno. Todo ese tipo de cosas. Pero le digo, bueno, me voy, me tengo que ir. Pero vas a perder plata. ¿Y deja Vudú dejó algo? De ya Vudú, gracias a Dios, bueno, en mi laburo hace que no necesite claro. Recaer. Algo muy importante en los chicos trabajan, los que tocan con claro, tienen otro trabajo, porque el músico no somos rockstar, no somos rockstar. Claro, exactamente. Tienen que tener un trabajo en el cual le ocupa gran cantidad del tiempo del día, tiene una familia, tienen que hacer todo, no son Axel Rose. Invertir de lo que ganamos para lo que hacemos. Para lo que están haciendo para la banda. El otro día para la fiesta fui a comprar unas cuerdas nuevas, llegué y me dijo, sí, 500 pesos. Le digo, claro, mal. Bueno, en un rato paso. Fui a un lugar y me la dejaron por 300 pesos. Bien, golazo. Ya le mandas saludos a la gente, lo puedes aprovechar. Carlitos Blues, que le vendía. Carlitos, hay que hablar con Carlitos Blues. Carlitos Blues tiene todo lo mejor. Lo que pasa es que cuando quiere te va a hacer esos descuentos salvadores. Charlie claro. Blues. Charlie ¿en dónde Blues. Está Charlie Blues? ¿Ahí en Arenales? En no, Montero. Charlie Blues está en Corrientes y Rodríguez Peña. Tiene una casita ahí. Yo empecé a ir ahí porque, bueno, me había enterado cuando llegué acá a Buenos Aires en el 96 que él le vendía las cosas a Sumo y a Divididos. Y ahí me lo encontré un par de veces a los muchachos, a un montón de músicos, pero bueno, ahí me lo pude encontrar a Arnedo y a todos los muchachos, y ahí me di cuenta que bueno, que si querés comprar algo bueno, lo tenés que comprar ahí. Si querés comprarte una cuerda de bajo para que suene como la de Arnedo, tenés que ir ahí. Y que es lo que está, sí, está así. Es así, básicamente es así. Básicamente si necesitas, digamos, él se fija en la parte monetaria, digamos, a mí me cobra la cuerda 300 pesos, digamos, porque sabe. ¿Puedo decir que le hace otro precio a Arnedo? Estamos en el horno, lo estamos quemando. No. Digamos que a los que pueden pagar, él le cobra. A los que no pueden pagar, como que se nota que no pueden pagar, como yo, digamos, que entro y le dicen que va. El equipo de Ampe que está ahí sale 50 mil pesos, el bajo Music Bass, Music Man, el que usa Flea, sale, no sé, estaba. 40 mil pesos. ¿40 lucas? Sí. No es mucho igual. 60 lucas el norteamericano. Escucha. Para, ¿el bajo de Flea, 40 lucas? 60. ¿A 60 lucas? Usa así. Sí. Es una moto. Dale, Willy Wonka, vende la moto. Ahí tenés el bajo de Flea. Y vende la moto y dale el bajo de Flea a Deja Vudú. Yo toco la gaita, ¿viste? Porque yo con la gaita paso por todo el castillo, por todo el monasterio, y vienen los umpalumpa atrás, ¿me entendés? Y así viene todo un acordeo increíble. Toco la gaita, toco la flauta dulce, toco la batería. Tengo una banda de punk rock también, y bueno, con dos umpalumpa, obvio, porque no tengo contacto con nadie ahí, nada más. Esto no quiere decir que yo tenga sexo con los umpalumpa, eso es otra cosa. Yo puedo traer chicas de afuera, no tengo sexo con la gente, con mis empleados. Claro, no, porque si no se complica, además. Lo puedo tener, aparte se complica. Y complicado, aparte no está bueno. No queremos saber esa información de lo que pasa en la fábrica de chocolate. Bueno, yo le quería comentar un poco para ponerlo un poco al día. Y se ponen dulces, ¿no? Es un chiste. Nunca me lo dijeron. Es la primera vez que se ponen dulces entre ustedes. Aparte, sí, no, bueno, no importa, no vamos a entrar en detalle. Deja Vudú tiene página de Facebook para que la gente se entere un poco de la banda. ¿Cuál es? Es Deja Vudú @oficial. Se escribe como decís vos, Deja Vudú. Digo Deja Vudú. Porque se escribe así. Porque se, no sé. No, sale, pero le puedes decir como quiera. Le puedes decir como quiera. Deja Vudú, yo soy el pelotudo que dice Deja Vudú. No. De hecho, en el INPI, en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, cuando fuimos Se lo dijeron así. Sí, no, nos dijeron que no podían ponernos con ese nombre porque está patentado Deja Vu. Sí. Con la palabra, le digo, vos es una palabra francesa. Claro. Lo que yo estoy usando es una palabra fantasía, no tiene nada que ver. Vos le podés decir como que era, no, que bla, bla, bla, no, así que, pero le digo... Ah, no se puede poner lo que vos quieras. Y claro. Si ya lo tiene otro, no. No, sí, ya, boludo, si lo tiene otro. Claro, Deja Vu, pero lo que pasa es que la persona que tiene Deja Vu, gracias a Dios... Murió. No nos hizo ningún problema, o sea, nosotros fungamos como rubro de... Ah, se copó. O sea, sí, no, ni siquiera nos llamó para decir... No llama nada. No, dijo... Que ¿nosotros tenemos ganar, registrado, papas al horno? Ahora me fijo. Sí, fíjense, es eso. Tremendo. A veces lo echaría. Yo, Willy Wonka Factory, o sea, lo tengo todo el SRL. Escuchate esta. Escuche, el Facebook acá me parece Deja y ve corta Vudú. Deja Vudú. @ oficial, perdón, ¿cómo se dice? Mayúsculas. No mayúsculas. Porque hay varias. Hay una que dice Deja Vudú en vivo. Ese es nuestro, pero no es la página. Tenés la página. Jorge, contame, sí. ¿Se vienen fechas? Sí, la fecha de mañana. ¿La de la fiesta? ¿Mañana? Sí. No, perdón, la del domingo. ¿Domingo? ¿A dónde? Sí, en Barrio Charrúa. Vamos a repasar, la calle era... Es Cruz y Charrúa, enfrente de la cancha San Lorenzo, en diagonal a Perito Moreno, a 3 cuadras. Al toque. La calle Charrúa, ahí vamos a estar en un Onda de los Beatles, vamos a estar arriba de una casa. Una terraza, buenísimo. En una terraza, saliendo para el lado de afuera. Bueno, después... Va a haber material fílmico, queremos ver eso. Tenés que ir, boludo. Sí, alguien tiene que grabar. Un dron mande usted con un Umpalumpa. Tengo un par de drones. ¿Podría mandar mandar un par de Umpalumpa si querés? Te manejan el tema de la parrilla. O manda un dron y... ¿Manejás barra, todo ahí? Sí, nada. Justo ahí, para prenderse fuego, ¿no? Mucho porque viste, no sé, acá aparte, digamos, no digo, te tomás un par de tragos, estás ahí, viste, en Barrio Charrúa, de Yagudo. Acá estoy viendo el Facebook. Bueno, amigo, le ¿Podemos escuchar una canción más? ¿Y le parece lo despedimos, Willy Wonka? ¿Le quiere preguntar algo más a George? Que... No, lo vamos a ver en Charrúa, Ciudad Charrúa, ahí al toque, sí, cruzamos. Un chorrito, ¿no? Quería agradecerle a un pibe que subió, no sé, no le quiero agradecer, o sea, no es un agradecimiento, nosotros estamos hace 14 años, digamos, con Deja Vu. Puso una banda que se llamaba igual que la nuestra. Apa. RNR. Yo no tengo ningún problema con... Rock, o sea, and roll. Sí, rock and roll. Ne. Yo me imaginé un... ¿De dónde son los chicos? No sé, porque ya bajaron todas las cosas. ¿Lo bajaron? Se fueron. Se ve que... Por lo que pasa es que no metían una fecha. Se pusieron como 15 temas, pero no metían una fecha en ningún lado. Yo decía, a ver, ¿dónde los puedo encontrar? Y no los pude encontrar. Qué raro. Bueno, dejamos que apareció con vida de la banda. No, que está bien. Que RNR. Que está bien. Que nos digan dónde están. ¿Dónde están? Estamos preocupados por ellos. Que muchas gracias igual. Que muchas gracias porque de alguna manera dejaron que sigamos con nuestro camino. Claro. Y usted no le ponen RNR. No, porque eso ya es como una aclaración más rolinga, ¿no? Claro. Vamos a ser sinceros, tampoco el hachazo, clic. Pero está bien, me gusta, pero por ahí capaz que son. Yo lo escuché, era más un poco la onda La Berizo. Me encantaría llevar tanta gente como La Berizo, pero bueno, prefiero tocar rock así un poco más. Rock, sin exacto, rol. Exacto. Así que bueno, le mandamos un saludo a la gente de Jabudol. Jorge, te agradecemos un montón por la visita acá en Papas al Horno. Muchísimas tema gracias. Ya lo vamos a estar subiendo en algún momento todo a un. Sí, por a favor. Una nube. Bueno, se lo voy a pedir antes que no te suban a la nube. Por haber venido al programa, te vas a llevar productos de Willy Wonka Store. Un chocolate. Mirá, una tableta de 10 kilos de chocolate. Acá te traje, mirá lo que es esto. Estas son unas medialunas de banana con dulce de leche. Increíble, las bebidas alcohólicas no. ¿Vos no tenés pibe? Porque tengo unos juguetitos. Pero me cambia de tema. Del whisky que tenés ahí atrás, White Horse. No, eso lo abrimos ahora. Así que eso. ¿Escuchamos una canción más? Gracias, George. Una canción más de Jabudú. Ahí volvemos, Willy Wonka. Thank you.

Claro, no, ponele, si me dicen, no, mira, este tema se llama Haciendo Cosas Raras, me dice Haciendo Cosas Raras, ya está registrado, le pongo Maybe de, no sé, en la casa de Matías, ¿viste? Y ya está. Ya está. Porque la música es como dicen todos, una vez que la hiciste ya es de todos. Es como mi chocolate. Es como tu chocolate, que sí, que, pero bueno, estamos esperando el caballito blanco. Va a venir un caballito blanco, ya lo saben, estamos. Va a venir y va a venir acompañado. Ajá. Va a venir acompañado. Así que a ponerse el cinturón de seguridad. Porque son las 21:30 de toda la República Argentina y con esta hermosa cortina seguimos con la visita de Jabudú. Lo estábamos despidiendo, le di los chocolates, le dimos todo. Es que no puedo parar de mirar la botella de whisky, pero bueno. Mira, vamos, te voy a servir un poquito. Bueno, este no es cualquiera, este no es caballito blanco. Vamos un poquito para acá. Si vos lo mirás bien, vos fijate que es un lagarto. Sí. No es un caballo, bien. Es un lagarto blanco. Ahí estamos sirviendo. ¿Lo se escucha? Probalo, a ver, ¿qué te parece? Servite un poquito si brindamos. Esto, por favor. Esto es exclusivo de mi casa. Esto no. Brindamos en vivo. Esto es salud. Suave. Salud, porque esté todo bien. Apa, ¿querés probarlo? El operador técnico, vamos a probar un traguito todos. Esto no es joda, chicos, Opa. Bien, ¿quedaron más músicas de Deja Vudú? Está hecho con leche de mono. No, gracias, yo ya estuve. La de leche de mono fue. Lo hubiese pensado antes, pero bueno, es rico, Desadelantador. Escuchen, son los secretos de Willy Wonka. Oh, bueno. No sabe qué mono aparte, ¿no? No es para qué mono, no hay que agarrar un mono al azar y le sacan. No. Cambia de tema, Willy Wonka, ¿eh? Así que bueno. Tenemos la fiesta el 23. Sí, ya le dije. Que es radio abierta. ¿Se acuerda todo lo que le dije? Hijas del Caos. ¿Qué más? Cocodrilo, loco, cocodrilo, correntino. Sí. Y me falta la del medio. Cocodrilo, loco, correntino. Y no tengo un. Es terrible. El zorro está en otra. El zorro está en otra. Está en Twitter. Tornado. Está por tornado. Y yo les digo un consejo, muchachos, porque yo de un tiempo a otro tuve que decidir y decir, bueno, no voy a beber antes de subir al escenario. Claro. ¿Entendés? Sí. Se están tomando whisky hasta ahora también. Y bueno, pero no, a esta hora es lo que vos ves. Yo vengo del taller de un amigo, ya arrancamos de tinto a las 4 de la tarde. A mí me cuesta, pero aguanto hasta el momento que salgo a tocar, porque si nadie me abre el vino tinto. Pero no estoy de tomar antes de tocar. No, porque si no saliste bien, ¿cómo? Parece que está todo bien. Bueno, bien. Es como un partido de fútbol entonces, ¿no? La verdad que es duro. Están todos ahí al lado tuyo haciendo clac, clac, clac. Claro. Sí. Eso, pero ¿vos solo o la banda? No, la banda también. ¿La banda también sí, tiene sí, esa sí. onda? Sí, ¿y sí, qué, sí. qué hacen? A ver, contame. ¿Con qué se, no se droga? ¿Nada? Fumamos un poco antes de salir. Por ahí claro. tomamos una cervecita. Claro, pero tranca, Willy Wonka, tranquilo, estoy como loco. Sí, no te voy a negar que cuando termina el show. Ahí se empieza a tomar alcohol. No, ya estamos casi borrachos. Ah, listo, perfecto. Sí, porque de los tragos entre tema y tema, claro. Aprovecho, no sé, cuando toca Pequeña Ala o algo así, viste que empieza la viola, y yo sí. ya estoy agarrado al vaso de vino. Claro. Haciendo como de cuenta como que estoy acomodando algo ahí atrás. Bueno, sí. entonces ya me tomé 2 litros de vino. Digamos, 2 litros no, viste, los de 3/4. De 3/4. Alguno que no me rompa el hígado, viste. Claro, uno se cuida, Pero voy a cumplir 40, por eso. Ay, y la salud que goce este muchacho. Hasta que. ¿Dónde festejamos el cumpleaños? Ahí está. ¿El 6? El 6 de octubre en la Fiesta de la Flor, por supuesto. Bien, ahí búsquenlo en Facebook de Deja Vudú o Fiesta de la Flor y van a encontrar dónde. Sí. Aparte están todos invitados. Seguramente bien. Va a haber una sorpresita. Ojalá que podamos hacer un sorteíto también como la otra vez. Ah, muy bueno, un cuadro. Un cuadro de Luca fue la otra vez. Vamos a ver si es algo por ahí también. Con la entrada ahí de Deja Vudú te hace acceso a un sorteo. Un sorteo de un cuadro muy lindo. Bien, buenísimo. ¿Queda una canción más de Deja Vudú? Vamos a la otra de las bandas que nos estuvo visitando esa noche. Tercera radio abierta acá en la vecindad radio. Se viene la cuarta. Faltan 2 semanas. Sábado 23. La entrada cuesta $10,000. No aceptamos cheques.

Radio Queda. Bobos. Al horno. Archivo adjunto. Absorbida en una dimensión mucho más abierta, mucho más amplia, que tiene que ver con lo que se mueve. Tras emisiones, circo, distanciales, Desdíbelan. Es como una especie de circunferencia cuyo punto central está por fuera de la circunferencia, ¿viste? Como era la geometría euclidiana, ¿viste? De ángulos curvos. Trans, circo. Circo de Stiveland. No pudiendo ser tomado, no pudiendo ser asido. Un sillón define un rincón. Papas al horno y archivo junto. Transemisiones, circo, instanciales, Desdíbelan. Desdíbelan. Desdíbelan. Desdíbelan. De alguna manera, aquellos que habitan los no lugares están siempre sentados en banquetas. Tornado. Sigue la búsqueda de Tornado. Bueno, se sumó Tornado. Se sumó Gendarmería, se sumó Policía Federal Argentina, no, se sumó Prefectura, no, se sumó el Ejército Argentino a la búsqueda del corcel del zorro. Ya lo sabés, hay una recompensa. Bueno, que no se puede dar el valor porque, bueno, no queremos hacer responsables de tanto dinero, o bueno, que lo vayan a secuestrar o algo por el estilo, ¿viste? La persona que supuestamente nos vaya a dar el dato, así que lo vamos a cuidar, no lo vamos a. No lo quiero ver así, zorro, lo veo muy mal. Tornado. Ya hay un problema, ya lo veo como una situación enfermiza, la del zorro con el tornado. Pero bueno. Y se acaba de ir Jorge, de Jabudú. De Jabudú, ¿le gustó de Jabudú? Sí, buena onda. Toca el bajo y canta. Lo vamos a ver, ¿qué día? ¿Lo vamos a ver? Sí, 6 de octubre. Es minimal. Tengo un problema de retención de memoria, ¿viste? Sí, que bueno, pero imagínate cuando tengo que llamar a un Lumpa. Por eso le puse un Palumpa. Porque imagínate acordarme los nombres de todo. Y va a ser un quilombo. Imposible. Tenemos nuestras redes sociales para que ustedes nos puedan dejar un mensaje, nos quieran hacer una pregunta, nos quieren mandar la música como te hablamos antes. Capaz que tu chica toca el piano, ¿viste? Y la querés sorprender, le querés hacer un regalo, tiene su banda, entonces la grabás con el celular en el recital que toca, que vas a ir porque sos un pollerudo, ¿me entendés? Entonces vas a estar ahí grabando y eso le tenés que sacar jugo a tu pollerudez. Le tenés que grabar dos temitas. Es un buen eslogan. Y nos mandás acá, ¿viste? Nos mandás el audio. Y nosotros te lo reproducimos y le decís: mirá, mi amor, está saliendo en la radio gracias a mí. Y ahí te llevas un repete, ¿me entendés? Ah, entonces, qué dulce que estuvo. Claro. Bueno, lo quería decir de algún modo. Entonces, puedes hacer eso, nos puedes mandar canciones, nos puedes mandar lo que vos quieras a nuestro Facebook, que es Papas al Horno. ¿Bien? Sí, Papas al Horno y H2 juntos. Horno se escribe con H, para algunos chicos que están con algunos. Con una inseguridad. Así que bueno, esas son nuestras redes sociales. También tenemos un teléfono. Sí, no, ese no va más. ¿No va más? No, entonces no hay más teléfono. No, es el WhatsApp que no se funciona más. Le voy a pedir a uno de los Zumpa que me pase un teléfono de ellos. Yo el mío lo tengo en el Taurus, con el que vine hoy. Y bueno, eso es todo. ¿Qué? ¿A dónde el Taurus lo dejó? Vamos a escuchar música de gente Calaverama estuvo la otra también radio abierta, grabamos. Y la canción que pasó recién y ahora hay más música de Calaverama. Vamos con Calaverama. También un cantante que toca el bajo. Ajá. Calaverama. We'll be right back.

Vamos a subirte, vení, subite a la nave, vamos a la nave en el ascensor, vamos a ver si la cámara nave. Puede hacer un primer plano. Mirá qué lindo que tenemos el ascensor acá. Me gusta su ascensor. Estamos para que cerramos acá. Cerramos, listo, vamos. Agárrate, Ahí va. ¿Qué botón aprieto? ¿Qué querés ver? ¿Qué tenés ganas de ver en vivo? Decime una banda. Jack White, ¿puedo elegir a cualquiera del mundo? Te voy a buscar una fecha, una. Jack White, quiero escuchar ahí en Chicago. Listo, llegamos, así. Acá está, abrimos, para que abrimos la puerta, para que llegamos. Para. Del 2012. Acá está, mirá qué lindo, mirá que la gente acá agradable. Mucha gente, loco. Allá vamos a comprar la coca, vamos a comprar la coquita. Bien, pero ¿quién está tocando? ¿Quién está en el escenario? Ahí está, vos querés a Jack White, ahí lo tenés, mirá. Wow, este ascensor es increíble. Ese es Jack White y ese es Jack White. Lo mejor es que no pagamos entrada. Porque viniste con... Willy Wonka. Qué grande Willy Wonka. Lo veo que es bastante parecido a usted, a Jack White, ahora que lo veo. El que quiere parecerse a mí, pero no puede, no le da la... Qué hermosa guitarra. La billetera no le da. Terrible guitarra y los zapatos blancos, parecidos a sus zapatos blancos. Yo tengo unos zapatos, gracias a Ricky Sarcani por patrocinar mis pies. Estos hermosos zapatos que no lo puede tener nadie porque son todos pobres. Escuche, Willy Wonka, ¿qué estamos escuchando? ¿Dónde me trajo? Lo traje, ¿esto qué es? Alemania, señor. Yo veo que te escucho gente en inglés. Chicago. ¿Por qué? Esto es Chicago. Esto es Chicago, escuchale cómo... Chicago. La batería al frente, algo raro en las bandas, ¿no? Que la batería esté a la misma altura del cantante. Qué lindo Chicago, qué lindo Chicago. Acá tiene su fábrica de CDs. El bajista también y un DJ arriba, terrible. Un quilombo. Y bajo, guitarra, su guitarra además. Yo estoy preocupado por el escabio, está caro. ¿Fuiste a la barra? ¿Usted que tiene billetes? No dijo que Willy Wonka tenía billetes de todos los pero años. Pero tampoco todo. me deja chorear. Soy Willy Wonka. Pero estamos en el poronga, Chicago. Pero escuchame, no me van a chorear esto, Chicago. Estamos escuchando a Jack White. Tendríamos que haber traído algo del ascensor, Willy Wonka. Yo traje algo, pará. Mirá. Sí, ahora hay que tomar algo. No canta nunca, toca todo el tiempo, Jack White. No sé, vos querés ver Jack White, ¿no? Pero yo te traje a ver Jack White. Me encanta. Justo el tema que estamos, que llegamos acá para escuchar, lo canta. La batería, estaba en la batería al frente. Ahí está, canta. Ese no es él, se lo está presentando Willy Wonka. Ah, lo escuchamos en diferido, ¿no? Porque acá el espacio, acá en Chicago es así. Vos lo tenés a más de 10 metros y lo escuchás en diferido, no lo escuchás en vivo. ¿Entendés? A la persona acá. O sea, no te alejes porque si te alejas, yo te escucho en diferido vos. ¿Es un efecto de viajar en el tiempo? Es un efecto de la máquina. De la máquina, claro, de David Byrne. Claro, hay que arreglar, hay que hacer un par de cositas, pero bueno. Me vuelve loco el baterista, ¿Sí? Está como loco. Mirá, patea todo, se vuelve loco. Ah, ese tiene un slide guitar, no era un DJ, es un slide guitar que tiene en el medio. ¿Conoces el slide guitar de Willy Wonka? No, ¿sabes que no encontré nachos? No hay nachos. Pero eso escucha, me preocupa. Está tocando Jack White, no rompa los pies con los nachos. ¿Tiene mucha hambre? Sí, pintó el bajó. La nave te da eso, viste, también. Te subís a la nave y bajás en delay. Y con hambre. La gente escucha lo que estamos escuchando nosotros. Hay un contrabajo saliendo por un amplificador Fender. No entiendo nada cómo está amplificado eso. ¿Se escucha el contrabajo? Se escucha bárbaro. Yo lo escucho, yo los veo como que se están yendo del escenario, pero se sigue escuchando música. Ahí está el bajo. Ahí está el contrabajo. Ahí está. ¿Cuántos años tiene Jack White? ¿Dónde me trajo usted? No sé, no entiendo. Parece más viejo, ¿no? Ahora que lo tenemos ahí, mirá, ¿vos lo ves ahí? Es que se pinta de blanco la cara como usted. Pero yo no me pinto, esa es la diferencia, ¿me entendés? Entre vos y yo, zorro. Hoy estaba pensando eso. El baterista está parado en este momento. Sí, yo me pongo la máscara. No porque me... hoy no viniste con máscara, hoy viniste de Diego de la Vega, Don Diego de la Vega. La gente ya no sabe que sos Don Diego de la Vega. No me revés. En cambio, la gente se piensa que yo soy Johnny Depp. Y yo no soy Johnny Depp. Yo soy Willy Wonka, ¿me entendés? ¿No soy Johnny Depp? El otro día fui a lavar el auto, ¿viste? Voy al lavadero, me bajo. Johnny Depp! ¿Qué haces? No, que Johnny Depp, boludo, soy Willy Wonka. Claro, Johnny Depp tiene una banda de rock. Johnny Depp es otra cosa, él tiene un problema con los Illuminati, es un problema de él. Yo no tengo ningún problema con los Illuminati, ni con Johnny Depp, ni con nadie. Yo soy Willy Wonka, señor. Para el muchacho del lavadero, de la Avenida del Directorio y José León Suárez, los muchachos de ahí, vos sos Johnny Depp, Johnny Depp. Yo no soy Johnny Depp, soy Willy Wonka, quería aclarar eso. Muy bien. Seguimos viendo resultados. Mandamos saludos. No, esto es impresionante. Estoy enojado, me enojo. ¿Cuánta gente hay acá? ¿Cuánta? Pará, déjame ver. 25.000. 40 lucas. Sí, 40 llegas hoy. El baterista está parado todo el tiempo, se vuelve loco. Estamos un toque lejos del escenario, ¿no? Vamos acercando a ver si se escucha más fuerte, vení. Qué lío, me están pisando los pies. Hola, ¿cómo te va? Excuse me, sorry. Pasame un snack. Oh, thank you. ¿Quién es el pianista? Hola, ¿cómo te va? Hay un teclado ahí re loco. ¿Quién es? Hay uno que toca la pandereta, Willy Wonka. Ese es un ladri. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Déjame hablar con la chica acá. Hola. Deja de chamullar, estamos Willy Wonka. Estamos escuchando Jack White en vivo. ¿Una cera, chicas? ¿No? No, no sé cómo es en inglés seda. ¿Cómo se dice? Paper, decimos. Paper, one paper, please. Paper. Esto con los Upa Lupa no me pasa, loco. ¿Por qué no viene con los Upa Lupa? Este es un temazo. Pues ya está cantando. Está cantando. Son los efectos de 3D, boludo. ¿Este es Charlie? Ahí está el de la pandereta, viste que era importante, boludo, vos que lo bardeás, escucha. Pónganse auriculares, el que no está escuchando con auriculares se la pierde. more control was everything about you. I'm gonna tell you that they just can't live without you. They ain't lying, they'll take pieces of you. Yeah, yeah, now I stand above you. Muy bueno, ¿eh? Esto es lo que quería escuchar. Todo el viaje lo hice para escuchar esa pandereta que después se transformó en violinista. Ahora está pasando, guarda, es increíble cómo suena. Escucha esto. Viene el hit, la gente se vuelve loco con este tema, ¿eh? Nasco. Sixteen Crackers. Había una colombiana. Escuché tres guitarras al mismo tiempo y vos estás hablando con una mina, Willy Wonka. Después vamos al bar, al after, si querés. No hay ninguna músico femenino en este modo, en esta agrupación de Jack White donde venimos hoy, ¿no? A mí me gusta Jack White. Escucho de todo ahí, ¿viste? Cuando hace un pa, pero me gusta ya todo. Queremos armar un grupo de cumbia con los Zumba. Va bien. Queremos hacer la cumbia del chocolate. Yo ya tengo toda la línea, ¿viste? Para chorear. O sea, para chorear, para ganar como ustedes los argentinos. Que ustedes dicen chorear a ganar dinero. Yo gano dinero trabajando, ustedes no sé, chorean, dicen. Bueno, no sé. ¿Cantan para producir los alfajores y eso? Nosotros vamos corto la harina. Todo. Hay un tecladista ahí que me gustaría saber el nombre. Impresionante. Una vuelta vino a tocar a Jack a mi casa. ¿Sabías? ¿Te conté? No, contame, por favor. Porque a él le gusta mucho el TC, fanático del TC. Es hincha de Chevrolet, igual que yo. Claro, ¿viste? ¿TC 2000? Lo sigue, no, el TC de pista, de Chevrolet, como te digo, ¿viste? Sí. Y bueno, y una vuelta charlamos, nos encontramos. Yo estaba haciendo una promoción del nuevo chocolate con forma de cara. Y bueno, y me lo crucé. Y charlamos, sí, Argentina, te sé, te gusta venirte un día a casa y hacemos algo. Y comimos unos bifes, así, viste, unos bifecitos de papa frita. El chabón es Artemio, ¿sabías? Pero se la toma toda. Un hijo de puta. Artemio López. Y bueno, charla la banda. Bueno, si quieren nos despedimos con la última canción y nos cuenta. Vamos de vuelta, vámonos de acá porque me cansé con la gente. Vámonos. Gracias, Jack White, escuchamos dos canciones. Está pintado de verdad. Sí, él se pinta. Le está llamando por teléfono. Vámonos, que no vive así el chabón, no vive en la casa, no es que se levante y tiene la cara pintada así de blanco. No se dice que tiene la computadora prendida. Ahora parece que no fuimos del delay, Porque nos estamos yendo. Bueno, hasta el jueves que viene. Muchas gracias, Obi Wonka Novi. Muchas gracias, Willy Wonka. Vamos ¿Cómo, a escuchar... ¿cómo le pareció hoy? Muy bien, más de Calaverama. Tuvimos invitado, que era un poco el plan, ¿no? Escuchar con la banda en vivo que grabamos. Él no sabía que lo habíamos grabado, le la verdad sí. Que se escuchaba. Y así será de acá en adelante. Tenemos una banda más grabada, Pies Descalzos o algo así. Tal vez le invitaremos a que se escuche por la radio jueves que viene. Y ya para el otro, una nueva radio abierta grabada. Que es la fiesta, va a ser la fiesta. De partir. Que podés venir, por supuesto. Que eso lo vamos a ver. Vamos a decir a la gente después cómo pueden hacer para acceder al evento. Ahí, a la vecindad radio. En la Facebook. Vecindad radio en el Facebook, lo buscas y te vamos a dar la dirección exacta. Hasta el jueves que viene, amigos. Chao. We'll be right back. Estás escuchando La Vecindad Radio.